Bien, pues acabamos de escuchar esta pieza del compositor Kurt Lippe para snare drum o tarola y computadora en vivo. Kurt Lippe, el compositor que tenemos aquí de invitado en línea, completamente en vivo. Les recordamos a toda la gente que nos está escuchando que estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Radio Universidad de Guanajuato. Roberto. ¿Qué te pareció? No, formidable, ¿no? Ajá. Qué bárbaro, qué manera de manejar la percusión, incluso nada más con una sola, ajá, un solo tambor y de repente toda la complejidad que puede salir a partir de los gestos del percusionista, ¿no? Esto es algo que además, bueno, nos lleva a reflexionar mucho en cuál es el quehacer del compositor contemporáneo, cuáles son las nuevas expectativas, cómo ahora el compositor se tiene que preparar muchísimo más, no nada más saber escribir unos cuantos jeroglíficos, unas cuantas notas, y lidiar con estructuras, con los instrumentistas, sino que va muchísimo más allá. Y es la idea de, como decía Kurt en sus inquietudes actuales, meterse al sonido y realmente verlo desde una manera microscópica y a partir de eso crear nuevas abstracciones y nuevos lenguajes. O sea, finalmente hay varias maneras de interactuar y es lo que nos hace una sociedad más compleja y más fresca. Kurt, we were just talking about internet and so on, and among this situation where I was able to just download the music from the concert that we just did like 3 days ago, and then we're just presenting here in the radio. And what's your reaction? What you feel about this internet phenomenon, Google, what is Wikipedia, whatever thing that you can just grab the information, steal the music from all the other composers and so on, just have fun with them and became a DJ and a new composer perhaps, I don't know. What's your approach? I'm happy that Bueno, le estoy preguntando a Kurt que cómo ve esta situación que estamos practicando con Darío de que finalmente bajamos la música de Kurt justo para este programa, estamos ahorita en comunicación con él en vía directa, acabamos de hacer una pequeña pieza. ¿Y cuál es su sentir para con esta tecnología? Okay, Kurt, now you can talk. Yeah, okay. So I'm just happy that I'm as old as I am. Because if I were 10 years old now, none of this would be amazing. But it's still amazing to me. I've been using the computer for 35 years, and I've been doing email for 25 years. Mm-hmm. But still, it becomes more and more amazing, because doing email 25 years ago was a very simple procedure. Mm-hmm. And there was no passing of music files around. There was nothing like what we're doing now. I can see you on my computer screen as we talk to each other. It's a completely different situation. So for me, I'm a little bit like a child with it in some ways. I'm still amazed by it. But of course, I look at my son, who's 10, and it seems normal to him. So I feel very lucky that to have experienced the beginning of this whole period and to benefit from it as much as I have. Nos comenta Kurt que, por ejemplo, para él se siente muy afortunado de no haber nacido 10 años después, sino justo ahora, o sea, es entrar dentro de esta etapa pionera. Bueno, a muchos nos pasó eso, ¿eh? O sea, de que de repente, pues sí, el email era una cosa muy sencilla, nada más era un texto, se mandaba. Es más, muchas veces era, de hecho, se originó como una manera de mandarse mensajes entre comunidades hiperlocales dentro de las universidades. Esto fue expandiéndose y bueno, lo que es interesante es que bueno, a través de los años pues nos seguimos sorprendiendo y seguimos siendo como niños descubriendo cosas, pero por otro lado vemos que nuestros hijos, por ejemplo sus hijos, los míos, la cuestión de la computadora, el uso del chat o del uso de todos estos mecanismos de comunicación son totalmente naturales. Me acuerdo al principio del programa veíamos que no podíamos entrar con uno de los programas, que era iChat, tuvimos muchos problemas. Estuve tratando de comunicarme con mi hijo y me dijo, mira, ¿sabes qué? Tenemos aquí un tipo de bloqueo, lo que sea. Vamos, él sabía bastante más que yo de lo que yo tendría que saber. Y eso que supuestamente yo soy el que sabe computación y el que programa, ¿no? Entonces, son fenómenos muy interesantes a los que tenemos que observar mucho y a donde tenemos que no dejar de aprender. O sea, yo creo que estamos en un momento muy interesante a ese respecto. En la educación yo creo que la tecnología, las comunicaciones han rebasado por mucho a nuestras instituciones educativas y ahí es donde tenemos que reformarnos y ahí es donde esperamos que el laboratorio y este programa y el CIMAT hagamos alguna cosa interesante al respecto. Kurt, would you like to say goodbye to the audience? Unfortunately, our time has come to the end. Desafortunadamente, pues el tiempo ya se fue. Muy bien, Kurt, so say goodbye, please. Okay, thanks very much for having me on your radio program. Goodbye, Roberto and Victor. Okay. And goodbye, Guanajuato. Goodbye. Bueno, dice, okay. Dice hasta luego, y con esto pues ya cortamos.